puedo vivir como lo hacen los demás, aunque en el fondo eso me haga sufrir. Por eso yo hoy lucho con mi voluntad, la vida que me quedó vivir. Hace un tiempo que ya no he podido amar, me traicionaste como no lo vi, pero en parte sé que esta realidad me hizo más fuerte gracias a ti. Y es que hoy siento que no me lamento porque he vuelto a sentir que el caballo que yo llevo dentro relincha para mí. Marcho de tu lado porque no quiero más. Heridas siempre abiertas aprendí a perdonar. Y sé muy bien por qué os abandono a ti y a tu mal querer. Otra persona a mí me hará más feliz, sabrá serme fiel. Siento que no me lamento, hoy me vuelvo a sentir, cabalgando libre como el viento, mi amor es para mí. Y es que hoy siento que no me lamento, hoy me he vuelto a vivir, mi suntura será mi suntura. Y hoy siempre será así, ya.